Christer Lundgren, copresidente del Comité Preparatorio de la Región Europea para la Conferencia en Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pictou de 2017 y titular de la Asociación de Amistad Suecia-Corea y su comitiva, y la delegación del Comité Preparatorio de Suecia para la misma conferencia, encabezada por Ulla Obrandt, llegaron por avión a Pyongyang el día 7 para asistir en la quinta edición de dicha cita.